Bienvenidos al repaso de la primera fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol para los grupos 4, 5 y 6. Bienvenidos a esta producción de Radio Aijuna, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidos a una nueva temporada de barbijos y distanciamiento social, pero con mucho fútbol. Grupo 4, el de la muerte, todo empezó el viernes en Córdoba entre Talleres y Newell's. Y la juventud del equipo cordobés se impuso sobre los nombres de experiencia de una lepra que todavía no empezó a tener rodaje. Fue 3-1 para la T y lo analiza su enganche, Tomás Pochettino. La verdad que hicimos un buen partido, le metimos mucha intensidad, pudimos jugar cuando el primer tiempo por ahí se nos complicó un poco. Pero bueno, después a medida que fue pasando el partido largo nos favoreció y también la expulsión de ellos. Así que bueno, creo que hicimos un buen partido y por suerte nos llevamos el triunfo, que es muy importante para el grupo, que hay muchos jóvenes. Lanús recibió al campeón de la última Superliga, Boca, en el otro partido del grupo 4. Y Boca hizo valer su condición de campeón y en un partido bastante parejo sacó la luz de ventaja necesaria para quedarse con los 3 puntos. Fue 2-1 para el Xeneize de Miguel Ángel Russo. Es importante que te ofrezcan resistencia, te quieren ganar y nos vamos acostumbrando. Sufrimos los últimos 15, 20 minutos del primer tiempo. Después lo corregimos y también creamos muy bueno porque creamos muchas situaciones de gol, pudimos haberlo definido mucho antes. Y nos viene bien para todo esto, ¿no? Un equipo que está acostumbrado, se va acostumbrando a este tipo de situaciones, ¿no? Son todas pequeñas batallas en el nivel futbolístico sin mala intención, pero todo el mundo te quiere ganar, ¿no? El grupo 5 empezó en Mar del Plata entre Aldo Civi y Estudiantes, que repartieron puntos luego de un aburrido 0-0. Lo desmenuza el DT del Pincha, Leandro De Sabato. Creo que fue un tiempo para cada uno. Me da la sensación que el primer tiempo lo hicimos muy bien. El otro partido por el grupo 5 fue el de Argentinos Juniors y San Lorenzo en la Paternal. También aburrieron con otro 0-0. Lo analiza el debutante defensor del Ciclón, Federico Gattoni. Es importante el grupo, la idea, estamos confiados y creemos que este es el camino. Por más de que no haya sido el resultado esperado, vamos a ir por todo. El grupo 6 tuvo el partido inaugural de la Copa en el Bosque, el día del cumpleaños de Diego Armando Maradona, con su Gimnasia recibiendo a Patronato. Y el Lobo, que esperó a Pelusa, que llegó, saludó y se fue por recomendación médica, le hizo un tremendo regalo a su DT, jugando muy bien el partido y ganándole al patrón por 3-0. Lo analiza el volante Menzana, Víctor Hugo Ayala. Muy contento, después de casi 8 meses, arrancar un campeonato así, con una victoria, más en una fecha feliz como era el cumpleaños de Diego. Sabíamos que era importante empezar con el pie derecho y bueno, así lo hicimos. El otro partido del grupo 6 fue el que enfrentó a Vélez y Huracán en el Amalfitani. Partido complicado en el cual cada uno, con sus armas, atacó lo suficiente como para meterla al menos una vez en el arco contrario. Y así, lógicamente, fue 1-1 con goles del armenio Viriasco para el Quemero y un golazo de tiro libre para Vélez por este señor, Ricky Álvarez. Es un primer paso después de tanto tiempo, para empezar. Si bien tenemos muchas cosas por mejorar, es un buen comienzo dentro de todo. En el segundo tiempo suena lo último de Divididos, grabado en cuarentena y recién salido del horno. Cabalgatas deportivas. Nos reencontramos al cierre de la fecha 2 de esta Copa de la Liga Profesional de Fútbol, en la cual los dos primeros de cada grupo clasifican a la zona campeonato y los dos últimos a la zona reclasificación. La zanahoria será la clasificación a la Copa Libertadores del año que viene. ¡Hasta la semana que viene! Escucha el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.